Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell con un poco de gripe y un poco de garraspera en la voz, pero con el mismo entusiasmo de siempre, los quiere saludar desde Aparecida, Brasil, este corazón de la cristiandad acá en esta gran nación. Y este mensaje que llega a ustedes, como ha estado siendo en estos días, gracias a la gentileza de nuestros hermanos y hermanas de Radio Televisión Aparecida, que todos los días han estado con nosotros permitiendo esta transmisión y que 24 horas al día transmiten a todos los católicos del Brasil, llegando a cada rincón de esta gran nación. Nuestras palabras agradecidas, pues, a Radio Televisión Aparecida, que hace posible esta comunicación. Veníamos hablando en estos días de cómo el mensaje del Papa tiene que ser leído a la luz de lo que realmente dijo y no de lo que otros dijeron que dijo, especialmente de los medios seculares. Y en ese sentido, creo que nosotros encontramos en los mismos textos del Papa la verdad. Porque, lamentablemente, muchos de los medios de comunicación a lo que se han dedicado es a glosar al Papa, ¿no?, a interpretarlo, a dar una versión de lo que el Papa realmente ha querido decir. Pero en este caso nosotros tenemos la versión directa, lo que verdaderamente el Papa ha dicho. Y de entre todas las cosas maravillosas de lo que el Papa ha dicho, de todos los discursos, que yo recomiendo vivamente leerlos en la página web de EWTN y o buscarlos en la página web de ASI Prensa, porque están allí, están en su integridad, están en español. Es muy importante comprender que las palabras del Papa han sido palabras sumamente hermosas por todos lados y que en la brevedad de nuestros programas Criterios no podemos recopilarlas todas. Los aburriría porque tendría que tomar el texto del Papa y simplemente comenzar a leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, ¿no? Y esa no es la idea del programa Criterio, sino es simplemente iluminarlos, animarlos y ayudarlos a que comprendan la belleza del mensaje del Papa y se animen a leer los textos tal cual son. Les pongo una perla nada más, ¿no? Me siento muy feliz de estar aquí con vosotros, en medio de vosotros. El Papa os ama. El Papa os saluda afectuosamente. Reza por vosotros. Y suplica al Señor las más preciosas bendiciones para los movimientos, asociaciones y las nuevas realidades eclesiales. Expresión viva de la perenne juventud de la Iglesia. Sean muy benditos. Va aquí mi saludo afectuoso también a ustedes, familias aquí congregadas, que representan todas las queridísimas familias cristianas presentes en el mundo entero. Y de ahí el Papa siguió saludando a los seminaristas, siguió saludando a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos. Es decir, definitivamente, un gesto de amor, de sencillez y de belleza detrás del otro, ¿no? Y esto solo fue la expresión durante el rosario del día sábado, en la que el Papa se encontró con toda esta multitud reunida en el enorme santuario de Aparecida, que tiene cabida para una cantidad descomunal de fieles, y además aquellos que por pantalla gigante seguían al Papa en todos estos eventos, ¿no? Precisamente el Papa decía unas cosas muy hermosas ya al día siguiente, en esa homilía muy bella, en la misa que presidió en el atrio de esta hermosa basílica de Aparecida, donde una multitud de fieles del Brasil y algunos peregrinos venidos de otros países, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de México, de Argentina, que estaban todos flameando banderas y saludando al Papa con mucho entusiasmo. Pero Aparecida está rodeada por varias colinas, y en alguna de esas colinas también muchos romeros, muchos peregrinos, habían decidido permanecer allí para tener esta vista maravillosa y espectacular de todo el atrio y de todo el estacionamiento enorme de Aparecida, colmado de fieles y con un altar desde donde el Papa podía dirigirse a los fieles, ayudado por estas pantallas gigantes, ¿no? Justamente el Papa dice una de las cosas más sentidas durante esta homilía. Dice: nosotros, la comunidad de fieles, el pueblo de Dios con sus pastores, llamados a ser de guías del camino, junto con el Espíritu Santo, Espíritu del Padre, mandado en nombre del Hijo Jesús, Espíritu de aquel que es mayor de todos. Es decir, la Iglesia es esto, y miren qué importante es recordarlo. La Iglesia no es, como creen algunos, un conjunto de normas. La Iglesia no es, como creen algunos, un compendio de principios, de leyes y de reglas. La Iglesia tiene normas, tiene reglas, se necesitan para la convivencia, toda sociedad las necesita. La Iglesia tiene el código de derecho canónico, la Iglesia tiene normas litúrgicas, pero todas estas normas valen solo en la medida en que reflejan, están conectadas, están inspiradas y están enraizadas en el misterio central de nuestra fe, que es la realidad amorosa de Jesucristo, cuyo amor está por encima de cualquier otro fenómeno, cuyo amor está por encima de cualquier otra realidad, y que expresa a plenitud qué es lo que verdaderamente nosotros hemos venido a hacer acá en la Iglesia, cuando hemos ingresado a la Iglesia o cuando hemos reconocido nuestra pertenencia a la Iglesia. Hemos venido a amar a Jesucristo, hemos venido a unirnos a Él. Y como la Iglesia es la prolongación de Jesucristo, es su cuerpo místico, es el sacramento de salvación, nosotros no entendemos ese encuentro personal con Jesucristo fuera del contexto de la Iglesia, fuera de esta comunidad convocada y presidida en la tierra por su vicario, pero guiada a través de la historia por el mismo Señor Jesús, que nos prometió, como sabemos, que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ellas. Y por eso es que es tan importante comprender que la Iglesia, como dice el Papa, no hace proselitismo, sino que anuncia a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Que no hace proselitismo no significa que no anuncia el Evangelio, eso sería absurdo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el proselitismo y la evangelización? El proselitismo lo que busca es reclutar cabezas, es decir, incrementar el número, que haya uno más, uno más, uno más, uno más, es decir, que hayan más personas. Y esto lo hacen con mucha desesperación aquellas denominaciones religiosas de las que abundan acá en el Brasil, que se dedican básicamente a tratar de obtener dinero de sus fieles, ¿no? Acá existen un par de esas denominaciones de origen local que básicamente lo que buscan es extraer dinero de sus fieles. Y entonces ahí, como se trata de sacar provecho, las cabezas cuentan, las personas cuentan. Pero acá no importa tanto cuántas cabezas hay. Lo que importa es que se anuncie el Evangelio. Es decir, para seguir con la parábola del sembrador, que la semilla se lance, que la semilla se difunda. Y ya verá cada quien, en la libertad de su conciencia, ayudado por la Iglesia, ayudado por la comunidad católica, si es que esa semilla cae en el camino, si cae en tierra buena y da múltiples frutos. Ese es básicamente el llamado hecho por el Papa. Y una vez más, centrado en el encuentro con Jesucristo, y un encuentro que solamente se puede dar entre seres tan distintos, Jesucristo y nosotros, mediante el fuego fusionante del amor. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostono en la conducción y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera plana, por la vida, punto de encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, hermanos, esta es la centralidad del mensaje del Papa, una centralidad de un mensaje que además se manifestó excelentemente en el discurso inaugural, que fue sumamente extenso. Es más, fue el discurso más extenso del pontificado del Papa. Esto es muy importante comprenderlo, porque el discurso más extenso del pontificado del Papa fue pronunciado aquí, en América Latina, en nuestra tierra, dirigida a nosotros. Tanto así que, como les contaba en un programa anterior, el Papa tuvo que hacer una pausa, ¿no? Tuvo que hacer un descanso en la que un tenor brasileño cantó maravillosamente el himno pontificio. Y luego el Papa continuó. Nunca antes había pasado en este pontificado que fuera necesario hacer una pausa del discurso. Entonces, el discurso es un discurso amplio, amplísimo, tiene 11 páginas, pero para cualquiera que tenga algún interés en comprender la forma de pensar del Santo Padre, que quiera además comprender cuáles son las intuiciones, las grandes líneas maestras pastorales que el Papa Benedicto XVI nos ha dejado en este pontificado, y nos las ha dejado para nosotros, para América Latina, no puede dejar de leer este texto. Es decir, no importa cuán extenso sea, nosotros no podemos justificarnos en la flojera o en la falta de tiempo para leer este texto que, como digo, se encuentra en la página web de EWTN o en la página de Así Prensa, ¿no? Lo importante, una vez más, es cómo este discurso no se basó en una exposición de normas, sino, una vez más, se basó en la enseñanza de la centralidad de Jesucristo. ¿Qué dijeron los medios sobre este discurso? Dijeron que el Papa había condenado el capitalismo y el comunismo, que le había pedido a los obispos que no se dejaran llevar por ideologías, sino que anunciaran en el Evangelio. Bueno, eso también lo dijo, ¿no? Pero en un discurso de 11 páginas, el que crea que eso fue lo más importante está completamente perdido, ¿no? Justamente lo que dijo el Papa es insistir en reflexionar sobre la identidad del cristiano. Y este tema es fundamental y creo yo que de alguna manera sintetiza el viaje del Papa Benedicto XVI al Brasil y a través de el Brasil a toda América Latina. La identidad del cristiano. Cristiano, sé quién eres. Católico, sé quién dice que eres. Tú tienes que ser lo que tú dices que eres. Yo tengo que ser lo que yo digo que soy. Si yo digo que soy católico, mi fe se tiene que expresar en la vida cotidiana. y si tengo dificultades para expresar en la vida cotidiana, porque vivo en realidades sumamente desafiantes en el mundo de hoy, en medio de realidades muy seculares, muy conflictivas, a veces abiertamente anticatólicas, en otras, peor todavía, solapadamente, ocultamente anticatólicas, tienes que ser quien eres. Y si necesitas saber más, tienes el recurso de las enseñanzas de la Iglesia, tienes el recurso de las enseñanzas de los obispos, tienes el recurso del catecismo de la Iglesia, especialmente en su versión de compendio, de tal manera que ya nadie puede decir, no tengo el tiempo, ni tengo las energías, ni tengo los arrestos o el ánimo para leer un documento de 500 páginas. Ahora el compendio tiene menos de 100, y en consecuencia ningún católico puede justificadamente decir, no conozco mi fe. Digo, puedes decirlo, pero no vas a tener razones, ni vas a tener argumentos, ni vas a tener justificaciones para poder sustentar esas palabras, porque está el catecismo y el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Pero mira lo que dice el Papa en este terreno, ¿no? Señala precisamente que es importante comprender que la fe es algo fundamental para la vida del cristiano. Ante todo, Cristo se nos da a conocer en su persona, en su vida y en su doctrina por medio de la palabra de Dios. Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera de América Latina y del Caribe se dispone a emprender, a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es decir, es una tarea de los obispos, pero de todo cristiano, enseñar la palabra. Pero para enseñarla hay que aprenderla. Es decir, el que no la conoce, tiene que aprenderla. Pero tú dices, oye, pero tú habías dicho que el catecismo era lo importante, ¿no? Efectivamente, el catecismo es lo importante. Y acá está muy claramente dicho, ¿no? Dice el Papa, un gran medio para introducir al pueblo de Dios en el misterio de Cristo, miren ustedes, no es para introducirlo en la iglesia, no es para introducirlo en la parroquia, no es para introducirlo en un movimiento, no, la tarea es introducir al fiel en el misterio de Cristo. ¿Cómo se expresa esa introducción en el misterio de Cristo? Queda en manos de la vocación que cada uno tiene. Unos se insertarán en la parroquia, unos descubrirán su vocación a la vida religiosa, sacerdotal o consagrada. Otros se asociarán a movimientos eclesiásticos, lo que sea. Pero lo importante es que cualquiera de estas opciones sea fundamentalmente un encuentro con el misterio de Cristo. Y dice el Papa, precisamente, si es que nosotros podemos introducir al pueblo de Dios en el misterio de Cristo, un gran medio para hacerlo es la catequesis. ¿Qué cosa es la catequesis? Es la enseñanza de los misterios de la fe. Y precisamente, como explica el Papa, en ella se transmite de forma sencilla y sustancial el mensaje de Cristo. La catequesis, hay que enseñar la fe. Y en consecuencia, las reuniones apostólicas, las reuniones pedagógicas en las parroquias, no pueden ser solo encuentros donde celebremos la fe, donde festejemos la fe. Eso está muy bien, pero tiene que ser un lugar donde aprendamos la fe, sepamos conocerla. ¿Cuántas veces cuando viene un hermano separado, evangélico, y nos comienza a preguntar citas bíblicas? ¿Qué dice la iglesia de esto? ¿Qué dices tú de esto? ¿De esta otra cita? ¿De esta otra cita de acá? Los católicos no podemos responder. Y no podemos responder no porque no tengamos respuesta, no podemos responder porque no las conocemos. Y eso no puede pasar. Lo que el Papa está diciendo es que nosotros tenemos que conocer la fe, tenemos que estar preparados conociendo la fe. Y una vez más, en este discurso inaugural, señala nuevamente que convendrá, por tanto, intensificar la catequesis y la formación en la fe, tanto de los niños como de los jóvenes y de los adultos. En el pasado no hubiera sido necesario enseñar a los adultos, porque los adultos conocían la fe. Pero hoy en día tenemos tantas generaciones tan ignorantes que no tenemos gente que esté preparada con el conocimiento de la fe. Y por eso, dice el Papa, la reflexión madura de la fe es luz para el camino de la vida y fuerza para ser testigos de Cristo. ¿Se dan cuenta? No es cumplir con una tarea que nos va simplemente a dar conocimientos. No, no, no. Es una luz para conocer mejor y para ser testigos de Cristo. Y por eso el Papa una vez más dice, para ello se dispone de instrumentos muy valiosos como el Catecismo de la Iglesia Católica y su versión más breve, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Con estas herramientas nosotros estamos listos y preparados para enfrentar la tarea de vivir la fe y de poder anunciarla, y sobre todo anunciarla, no solo con la palabra, sino con el testimonio, ser nosotros evangelios vivos y radiantes. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en Internet? Visita nuestra página web de www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, hermanos, qué importante es que conozcamos lo que de verdad el Papa dijo. El Papa ha tenido expresiones llenas de amor. Llenas de amor, primero por este pueblo brasileño, que el pontificado siempre ha querido. La nación católica más grande del mundo, fieles con un corazón muy extrovertido, que salen al encuentro del Papa, aplauden, se emocionan, comparten con él, ríen con él, lloran con él, comparten el corazón con él. Pero palabras llenas de amor por todo el hombre, por todo el ser humano, por todos los hombres y mujeres que peregrinan en esta tierra de América Latina, por toda la humanidad. Sus palabras constantemente se referían a todos los católicos, no solo a los católicos del Brasil, no solo a los católicos de América Latina, a todos los católicos. Y estas palabras hermosas del Papa han demostrado cómo su mensaje ha sido el mensaje, primero, centrado en el amor de Jesucristo, que conocemos por la fe y que se nos manifiesta a través de la Iglesia, es decir, no de un Cristo flotando en el aire abstracto que, con el cual establecemos una relación única, sin nadie más, sin la comunidad, sin la Iglesia, y un amor que nos ha manifestado el mismo Papa Benedicto XVI en sus gestos, cuando fuera de programa salía a bendecir a la multitud que se reunía en el monasterio de São Bento, a las afueras de donde él se alojaba, o cuando se reía y hacía bromas y pausas con los obispos y cardenales reunidos para la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. En todos esos momentos el Papa dio un testimonio de que su amor es como el amor de Jesucristo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estos días, hermanas y hermanos, vamos a seguir compartiendo con ustedes las cosas que suceden acá en Aparecida. Los obispos tienen un horario muy variado. En algunos días tienen reuniones y sesiones de grupo. No sucede nada que pueda ser cubierto, pero los vamos a tener al tanto día a día de lo que está aconteciendo acá en Aparecida, al mismo tiempo que vamos a ir reflexionando, como siempre lo hacemos en Criterios, de otros temas referidos a estos, referidos a nuestra propia fe, que valgan la pena comentar en estos días y que nos ayuden a comprender mejor y acompañar con nuestra oración, con nuestra fe, con nuestra expectativa, este gran evento histórico que puede marcar un hito para la Iglesia de todo nuestro continente. La quinta conferencia general del Episcopado de América Latina y del Caribe, que están acá reunidos bajo el manto de la Morenita Nuestra Señora de Aparecida. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.